Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Ya estamos de regreso y ya nada más me faltó decirles que nos diga Lorna mejor, ¿no? ¿Qué podemos hacer para este 18 de octubre? Porque acuérdense que ya es luna llena, ¿no? Y nos cae muy bien porque va a coincidir a los dos días posteriores, Mercurio va a entrar retrógrado, pero antes de explicar qué significa Mercurio retrógrado, pues vamos a ver qué podemos hacer a partir del 18. Ya sabemos que arrancamos el 4, que planeamos, que iniciamos, que nos movemos, que corremos, que entramos, que salimos, que nos aceleramos desde el día 4 hasta el día 18, que ya vamos a tener lunita llena, y entonces ya es momento de sentarse y ver, claro, todos los frutos que recibimos pues de toda esta actividad que vamos a tener a principios de mes, ¿no? Muy bien. Y para la luna llena, bueno, esta ocurre cuando la luna se encuentra a 180 grados del sol, o sea, en oposición a este, y está completamente iluminado. Esto indica que es tiempo de integridad y poder. Es el momento en el que hay que culminar con los asuntos que iniciamos en luna nueva y creciente. Es el momento de celebrar la cosecha y provoca una necesidad de expandirnos social y mentalmente. Las personas son más receptivas y las relaciones de tipo social fluyen sin problemas. Por supuesto, esta es la luna de los enamorados, así que hay excitación, movimiento, nerviosismo y aceleración a tu alrededor. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues en salud no es conveniente someterse a ninguna cirugía porque se incrementan los riesgos de una hemorragia mayor. Y esto es con luna llena y luna nueva, ¿eh? Así es. Y es excelente para realizar tratamientos capilares, ya sean médicos o de belleza, así que es bueno pintarse el pelo o hacerse un permanente. Si te cortas el pelo en esta fase, va a crecer rápido y podrás aumentar el volumen. Es excelente para que los masajes sean más estimulantes y reparadores. En esta fase, los poros se encuentran más dilatados, así que son ideales para hidratar profundamente la piel. Todos los productos y vitaminas van a dar excelentes resultados y serán más efectivos. Además, es una etapa excelente para iniciar dietas especiales, pero solamente si deseas aumentar de peso. Y bueno, en el trabajo no es buen momento para iniciar nuevos proyectos, pero sí para cerrar los proyectos que ya iniciamos en luna nueva o para meditar y reflexionar. También es excelente para la planeación de los objetivos que queremos alcanzar en un futuro inmediato. Y emocionalmente, las estadísticas demuestran que la luna llena se incrementa el número de agresiones, asesinatos, asaltos y accidentes de tráfico. Así es de que abusados, ¿eh? No chupen. Exactamente, mucho ojo. Y al igual que los mares, nuestras pasiones se desbordan y llegan a su máximo nivel, pero pues hay que manejar bien las energías para que sean días salpicados de amor, pasión y de romanticismo. Me encanta la idea. Ahí está lo que podemos hacer, qué no podemos hacer con la lunita llena. Y esto es a partir del día 18. Acuérdense que efectivamente, luna nueva es inicio, ¿ok? Luna llena es cierre. Entonces, como que ahí empezamos a ver los frutos de todo lo que sembramos, de todo lo que hicimos, si aprovechamos la afluencia de la lunita nueva y de la lunita creciente. Entonces, ya para cuando llegamos a la luna llena, pues es el momento de ver resultados, es el momento de reflexionar, es el momento de ver qué nos funcionó, qué no nos funcionó. Es el momento de hacer un poquito de silencio a nuestro alrededor para poder ver con claridad, sin ninguna influencia, bueno, qué fue lo que pasó, cómo me siento y cómo voy a recibir nuevamente a lo que sería, bueno, pues la fase menguante, que ya es más de introspección, ¿no? Sí. Y acuérdense de la luna, que estas lunas, luna nueva o luna llena, podemos hacer la dieta de la luna, que tú sabes en qué consiste, Lorna. Es, no sé si estoy en lo correcto, es con líquidos. Exactamente. Es mantenernos exclusivamente 24 horas a líquidos, puros líquidos. Pueden ser tés, jugos, cafés, agua, mucha agua, tomen mucha agua. Aunque no hagan la dieta de los líquidos, hagan mucha agua. Entonces, exactamente en el momento en que sucede la luna llena o la luna nueva, a partir de esa hora y durante 24 horas nos mantenemos a líquidos. Con esta luna, acuérdense que el cuerpo está listo para desintoxicarse. Entonces, con esta luna nos podemos desintoxicar, podemos bajar, en algunos casos, no en todos, se puede bajar hasta un kilo y no se recupera rápidamente. Claro, a menos que te vayas a echar unos tacos al día siguiente y luego te eches unas tortas y luego te vayas a las botanas, ¿no? Pero si mantenemos lo normal que comemos, sin exageraciones, con hacer esta dieta se puede llegar a bajar un kilo. Por supuesto, mientras más grandes estamos, pues es menos el resultado, ¿no? Porque cuesta más bajar de peso cuando crecemos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí se pueden bajar gramos. Pero yo creo que lo más importante, la función de esta dieta de la luna, que es 24 horas a líquidos, no es tanto bajar de peso, porque para eso pues mejor hacemos una dieta y la iniciamos en luna nueva. Claro. ¿No? Pero lo importante es que vamos a desintoxicar del cuerpo. Yo creo que es una disciplina que todo mundo deberíamos de hacer dos veces al mes. Puros líquidos. Vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que se desintoxique, a que a través del agua ayude a limpiar nuestro cuerpo y quedemos como nuevos y ya nos podemos ir a los 8 días, pues echar esa cena maravillosa, ¿verdad? Comernos esos espaguetis siempre y cuando no sean diario, ¿no? Bueno, ¿y tenemos algún comentario? Ok, no tenemos comentarios. Ay, qué calladitos están el día de hoy. No nos hicieron ningún comentario, bueno. Nada más puros saludos. Bueno, ya saben, cualquier inquietud, cualquier comentario que nos quieran hacer, cualquier recomendación, a ver ahí del caldero mágico que se les ocurre. Ah, claro, ¿verdad? Bien que se conocen las lunas. Los porque viene el eclipse. Entonces queremos saber, los del caldero mágico, que nos digan, los wiccas, ¿verdad? ¿Qué tipo de ritual podríamos hacer? Sería padrísimo, ah, ¿no? Eso estaría padrísimo, claro. ¿Verdad? Es más, que nos llamen. Es más, Isabel, si nos estás escuchando, o gente del caldero mágico, échenos un grito, pásenos algún ritual que podamos hacer para este eclipse que vamos a tener el día 18 de octubre. Si ustedes que nos están escuchando saben algún ritual, saben de algo que nos ayude en esta época, bueno, pues sería lo máximo. Y mientras nos llaman y nos pasan algún tip, ¿qué te parece, Lorna, si hablamos de algo que es vital para cada uno de nosotros? Porque cada uno de los signos del zodiaco podemos hacer un contacto maravilloso que nos puede ayudar a elevar nuestro nivel energético, que nos puede ayudar a sentir la paz que necesitamos, que nos puede ayudar en nuestros propósitos, y es hacer contacto con la naturaleza. Ay, así es de que, no sé si nos vamos a una pausa y regresamos con esto. Vamos a una pausa. Vámonos a una pausa y regresamos y les vamos a decir cómo hacer contacto con la naturaleza. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.